corazones de agua. Permíteme ir, permíteme ver, permíteme ser, permíteme desaparecer. Oh, oh, ya no quiero que me engañe más la mente. Permíteme estar tranquilo, permíteme ser prudente. Ya no quiero ir más allá de lo evidente. Quiero estar siempre claro, siempre en el presente. Ya no quiero que me engañe más la mente. Siempre, siempre, siempre, siempre en la corriente. Únete a nuestra comunidad virtual en Facebook. Polución Sonora. Es lo que tenemos para compartirles esta noche. Karate Dancer nos acompaña en Polución Sonora. ¡Qué chévere, amigos! Ya estuvimos escuchando algo de su música antes de entrar al aire. Y nada, lo que podemos decir es que en realidad es como... Se nota lo que ustedes dicen, o sea, todo lo que cuentan de que es el ponerse a hacer, el ponerse a jugar. Uh-huh. Y de alguna forma como el no medir mucho ese resultado, ¿no? El no esperar mucho del resultado, sino más bien encontrar satisfacción en el camino, en el hacer. Exacto. Qué bacán, qué chévere. ¿Qué me pueden contar de todo lo que ha sido la experiencia de Karate Dancer? ¿Cuánto tiempo llevan tocando? ¿Dónde han tocado? ¿Qué tal ha sido la recepción del público? ¿Qué me pueden contar de esas experiencias? A ver, pues tocando, o sea, claro, la tengo acento ecuatoriano, cada vez me noto más que ya se me va el español. Sí, pues justo empezó en España, ¿qué será? Hace como un año aproximadamente, más o menos. Sí, año y algunos meses allí. Entonces, al principio era como más acústico todo, era como mucho más tranquilo, pero justo eso lo que hablabas, que fuimos probando, jugando y al final ha derivado como poco electrónico, mucho, sí, muchas que cosas, que no se queda tranquilo. Entonces, y sí, pues entonces hicimos las canciones, las grabamos, las grabamos en casa. ¿Cómo las grabamos, Sergio? En el baño de la casa. Sí, o sea, como graba casi todo el mundo ahora, creo que todo. No. Sí. Entonces, bueno, las grabamos ahí en el baño. O sea, todo el proceso fue como muy casero, digamos. ¿Hay alguna razón específica que haya sido en el baño? Sí. En el único cuarto cerrado que teníamos en nuestro piso. Ya. Yeah. Claro, es que en Madrid vivíamos en... Es súper caro el alquiler allí, ¿no? Entonces vivíamos como en una... En un último piso que tenía como un espacio grande donde estaba salón, cocina, dormitorio. Uh-huh. Y luego había un baño. Entonces mientras ella trabajaba en el escritorio, yo me tenía muy que ir al baño a grabar, claro. Y no, pero igual había leído que es donde mejor acústica se tiene en los baños, porque es pequeñito, entonces no hay tanto eco y... Entonces está cubierto de edredones. Claro, de toallas. Yo tosía y me decía, Marcela, por favor. Y no sé, la verdad que, o sea, nunca había experimentado esta cosa de grabar ni de mezclar y entonces para mí sí fue como un proceso interesante, sobre todo el conocer los programas, meterte, ¿no?, a analizar el sonido, las ondas, bueno, vosotros sabréis mucho de eso que estáis aquí metido, pero no sé, la verdad que al final tampoco quedó tan mal, ¿no?, para estar grabado con $0 y bueno, ya entonces de ahí decidimos coger como unas 4 canciones que habíamos grabado y sacar el EP. Y como la banda nos llamamos Karate Dancer, vimos un poco cómo reflejar la filosofía de crear canciones en el título. Ajá. Entonces hay un digamos, en el karate físico de lucha hay un, digamos, un tipo de entrenamiento que se llama, no entrenamiento, que es de lucha más bien, que se llama Yukumite, que es como llamamos al disco. Uh-huh. ¿Qué es el Yukumite? Pues el Yukumite es cuando los karatecas combaten, pero sin ningún tipo de regla, sino que todo lo que conocen, todo lo que han interiorizado en los entrenamientos, en su experiencia, lo ponen ahí, entonces juegan. Es básicamente jugar sin llegar a hacerse daño, pero experimentar 100%. Y pronto entonces lo leí y dije, justo es lo que me estaba haciendo, ¿no? Porque era un poco eso, ir de un sitio a otro, jugar y de ahí ya, ¿qué más hicimos? Claro, de ahí sacamos el EP. Me dediqué como a enviarlo así por revistas. Sergio es un maestro en relaciones públicas. No, yo no tengo paciencia. Entonces de repente se había acostado a las 4 de la mañana, si es que estaba mandando mails. Y mañana tengo que mandar 1000 más. Entonces, en mandar mails, y yo no sabía nada, empezaron a salir toques. Yeah. Y el primero que salió fue que nos escribieron de un festival al que escribió Sergio, diciendo, hemos escuchado su música, nos parece chévere, los invitamos a tocar al festival en Los Ángeles. Entonces solo me cuenta Sergio, creo que fue por un mensaje, y llegué a la casa y fue como, ¿qué? Entonces sí, y nos quedamos viendo y fue como, ¿vamos? Entonces era 6 meses, faltaban 6 meses para el festival. Y ya compramos los pasajes, y el viaje, nuestro super tour, inició solamente con estos conciertos en Los Ángeles, San Francisco. Ajá. Y él me había comprado un pasaje a Nueva York por mi cumpleaños. Yeah. Entonces el viaje era 3 conciertos y turistear. Y como tuvimos 6 meses y Sergio no puede quedarse tranquilo, me decía, ya tenemos otro toque. Y tuvimos 9 toques. O sea, llegamos a tener como 15, pero dijimos, oye, no hay que quedar. Claro, de repente me dice, ¿y si tocamos también ahí? Y le digo, yo también quiero conocer. Entonces, oye, sí, no. Claro, pero, o sea, yo, claro, porque estamos y dije, mierda, al final, o sea, mucha gente tiene como su manager y tal. Y, pero te das tan cuenta, o sea, te das cuenta que es tan fácil como escribir y preguntar. Correcto. Y preguntas, y dice, no, sí, la gente dice, sí, pues mira, tenemos estos días y, oye, pero en serio, ¿podemos tocar ahí? Sí, y la gente se... No sé, o sea, no sé, les gustó la música, nos ¿Y qué, invitaron. ¿Y qué decía el público cuando les veía en vivo? O sea, hubo de todo, porque claro, hubo, digamos, en este festival al que fuimos, que se llama Culture Collide, en San Francisco nos invitaron a abrir a la banda Cabeza de Cartel. Entonces ese concierto fue pero increíble, porque había, no sé, como 300, 400 personas allá. Wow. Era como en una antigua iglesia, entonces sonaba espectacular. Y claro, ahí al acabar como que... No sé, o sea, nosotros no esperábamos nada en realidad. Ajá. Y nos entrevistaron, o sea, como era grande, era el día como importante el festival, nos entrevistaron en la televisión, entonces fue esto de llegar y de repente nos estaban entrevistando, y dice, ¿qué? Bueno, tocamos... Y nos habíamos encontrado con amigos de Sergio que vivían en San Francisco. Uh-huh. Terminamos de tocar y íbamos felices conversando con sus amigos, como chévere, que no sé qué, emocionados porque ellos estén ahí. Y de la nada se empieza a acercar gente a decir, nos ha encantado, que ni sé qué. Y para nosotros fue, al menos para mí, porque Sergio ha tocado en muchas bandas. Y... No, mis bandas tocamos ya, para igual, amigos siempre. No, pero bueno. Pero para mí era como... Me encantó, o sea, esta cosa de que de repente empezaban a acercarse muchas personas a decirnos esto. Qué Entonces bien. Ese fue el festival, el concierto fue increíble. Y de ahí los demás, muy pocas personas, en muchos, en otros, en lugares X, porque igual Sergio era como, tengo un concierto en Santa Cruz. Y le digo, ¿y qué hay en Santa Cruz? No sé, no importa, es una tienda de discos. Era un concierto en el que era una tienda de discos y hay conciertos todos los días en ese lugar y la gente va a comprar discos y sale y entra. Entonces de repente escuchabas, ¡bravo! Un señor en el otro lado de la tienda, pero más de 10 personas no había. Pero creo que lo genial de esto fue la experiencia. O sea, de los sitios en los que tocamos fue increíble. Y tocar en Nueva York, entonces fue... Eso creo que fue y antes de ir solo habíamos dado un concierto, entonces como justo era para, pues igual, para probar, ver cómo sonaba esto en directo. Claro, ver cosas que funcionaban. Claro, en algunos decías, menos mal que no hay casi nadie, porque ha sonado fatal. Y claro, sí, o sea, hubo de todo. En uno llegamos a tocar para el técnico de sonido solamente. Sí, wow. Eso fue. Entonces, pero no fue genial ser el tipo. Técnico de sonido, sí. Sino fue por, no sé. Otras circunstancias. Sí, ajá, pero igual era genial porque sí. Era feliz. Eso es lo que sucede por fuera de a veces nuestras expectativas musicales, lo que tenemos, ajá, muy cercanamente. Pues esta noche estamos compartiendo algo de lo que comúnmente no escuchamos y tampoco tenemos la oportunidad de conocer comúnmente a unas personas tan chéveres como Sergio y se me fue tu nombre, Marcela. Sergio y Marcela, de Karate Dancer. Vamos a escuchar algo de música, ¿le parece? Y volvemos. Algo de musiquita ahí interno. ¡Volvemos! Ustedes nos pueden encontrar en las redes sociales a través del fanpage Polución Sonora o Polus Sonora, y a nuestros invitados de la noche les pueden encontrar como Karate Dancer también. En Karate Dancer en Facebook, Instagram, todas las redes. En todas las redes está en los Karate Dancer, y próximamente en el canal de YouTube del Pueblo Sonora también, porque esta noche también estaremos documentando desde los audiovisuales. Ahí está Fercho. Fercho es un hombre tranquilo, él todo lo que realiza detrás de las cámaras creo que se expresa en los videos, que por cierto nos estaban contando, así que pudieron revisarlos, pudieron verlos también. Sí, ajá. Qué bueno, muchas gracias. Bien. Igual que se hayan dado una vueltita por ahí. Sí. En torno a esta, a todo lo que significa la música de Karate Dancer, decíamos, están los juguetitos, los electrónicos, están también los instrumentos tradicionales. Aparte hay un aire de una experimentación sonora muy particular suya, como un estilo muy propio de Karate Dancer. ¿Hay alguna intención detrás de eso, o fue más bien, como nos cuentan, todo espontáneo? La verdad que no sé, o sea, sobre todo fue intentar no aburrirnos tocando. Uh-huh. Y yo creo que nos pasa que si estamos sacando una canción y nos suena demasiado a algo, es como, esto ya se ha hecho y suena como... O sea, sí, yo creo que igual, ¿no? Y, sí. O sea, tampoco es que hagamos aquí que lo más que, diferente del mundo, pero intentamos... Yo no creo sé, que algo que influencia bien a cómo terminan siendo las canciones es que muchas de las canciones, al menos las últimas, terminaron de grabarse, digamos, de parte de Sergio, cuando ya hicimos la letra. Uh-huh. Entonces, y en las letras, todas las historias tienen que ser como extrañas. Entonces hay una historia de amor, pero no es como normal. Entonces unos son de extraterrestres, no sé qué. Entonces yo creo que eso también influencia luego a los sonidos que va a tener, más que algo muy ajeno. Entonces como nos gusta esto de contar historias, creo que se basa más en el lenguaje o la idea que tenemos metida en la cabeza de qué es la historia, más que estar pensando como en el estilo que, claro, que va a tener. También yo creo que al ser dos es más fácil como experimentar a veces, porque... O sea, al menos las experiencias que tengo con bandas, sí, o sea, sí que es genial, o sea, meterte en la sala de ensayo y tocar y darle ahí todo, pero luego a la hora de... O sea, no sé, hablo así como pensando en voz alta, pero justo como ahora veníamos de esta parte de probar así como el diseño del sonido, un poco, ¿no? Las texturas y tal. Entonces, al ser dos es más fácil sentarse y también jugar con esa... De acuerdo. Claro, con esos, no sé, las texturas, que sean sonidos diferentes y... No sé, ¿quién sabe? Eso es lo que tenemos esta noche. Estoy divagando. Exacto, un poco de divagación nunca viene mal. Sí. ¿Les parece si hacemos algo más de música para ¿sí? la gente, claro, esta noche? ¿Qué es lo que les vamos a mostrar ahora a la gente? Bueno, esta canción está inspirada por esta serie de Game of Thrones. ¿Ya? Y sí, básicamente es eso. Entonces, esta empezó igual con guitarras y un poco más acústica, pero después de tocarla como 5 o 6 veces dijimos, nos aburre tocarla en acústico, así que hagamos algo un poco más... Y Sergio se aburría de tocar la guitarra y dijo, yo también quiero tocar ensamble. Claro, entonces ahí vamos a... Con y los juguetes. Es Bravo King. Esto es Bravo King. Ah, esto es Bravo King. Esto es Bravo King, claro. Ahí está. Esto hubiese pasado si es que Karate Dancer no se llamaba así. Es Bravo King. Bravo. Karate Dancer en vivo en Polución Sonora. Es de ustedes, del micrófono, maestro. Genial. Swear to me. Bravo King por Karate Dancer aquí en Polución Sonora. Qué chévere, qué bacano. Un poco, ojalá pudieran verlo ustedes aquí en vivo, lo que estamos experimentando aquí. Se nota la fusión también que tienen ustedes al momento de tocar, ¿no? Esa armonía que existe entre los dos. En todo esta armonía de creación que existe entre los dos, ¿hay algún momento de, no sé, de quiebre que les haya llevado a otra forma de crear de pronto? No, pero quiebres hay todo el tiempo, porque somos muy tercos, y yo mucho más. Entonces, sí hay momentos en los que, digamos, ya una canción medio que está, o sea, porque obviamente Sergio es el que compone y mezcla todo, y supuestamente ya estamos viendo, está como que genial, yo me voy, digamos, a hacer algo más, y yo escucho que ha metido algo. Yeah. Yo solo voy como, no. Entonces, es como que yo creo que ayudo como en la edición a veces, porque es eso, como divaga. Entonces de repente empieza a meter más y más, como no, sí, pero claro. Si le pongo no, pero voy a probar, no. Entonces hay veces en que yo sé que soy muy terca, entonces dejo, o sea, es como yo sé, voy a dejar que experimente, y luego él mismo me dice sí, no, estaba bien antes. Entonces creo que los quiebres son justamente ya de en los detalles, entonces en estos detalles. Y creo que el mayor quiebre ha sido más bien cuando ya hemos visto el directo, porque hay canciones que estaban grabadas, digamos la siguiente que vamos a tocar es totalmente distinta a lo que ahora hacemos, y la versión que ahora hacemos al menos para mí es la mejor. Entonces yo creo que los quiebres se han ido dando al momento de ver ya el vivo, por el proceso que hemos tenido. Entonces ahí han cambiado las cosas, ya no es la guitarra, es esto, creo que más ahí, no sé cómo se ha dado. ¡Qué chévere! Sí. Hay una pregunta recurrente cuando hay este tipo de conversaciones en medios de comunicación y eso es sobre las influencias. ¿Qué influencias tienen las famosas influencias? ¿Qué tiene que ver esto de más bien, más allá de las influencias, de la música que han ido escuchando ustedes de alrededor de toda la vida? Claro. En el momento de crear algo original como lo que ustedes hacen, ¿hay influencia en realidad? O sea, ¿existe algo de influencia? O sea, claro, yo creo que influencia siempre va a haber, porque al final te... No sé, yo creo que también se aprende a crear de alguna forma al principio, sobre todo imitando. Entonces, claro, yo recuerdo cuando empecé a tocar la batería y luego la guitarra, pues claro, mi primera banda era de poco más y death metal, entonces imitábamos un poco... Los gritos. Korn, claro, también versiones de Nirvana, y de ahí luego empecé a escuchar Radiohead, entonces las canciones eran un poco más... tranquilas, un poco más voladas, ¿no? Sí, también, justo, era por esa época de la adolescencia se me dio. Y, claro, yo creo que sí influencia un poco lo que escuchas, a cómo compones tú luego. Claro, obviamente luego, una vez que ya te vas metiendo más en tu música, como que, pues acabas desarrollando un poco tu sonido, si es que se puede tener un sonido, ¿no? Porque al final yo creo que el sonido de una banda influye mucho... O sea, alrededor todo la, no sé, los conciertos que vas, la música que escuchas, no sé, quizás escuchas por ahí una guitarra con un efecto y dices, mira, voy a probar para la próxima canción. O yo, por ejemplo, escuché una canción cuando estábamos grabando, escuché una canción de un grupo que se llama Zola, creo, no me acuerdo. Me encantó el... tenían un delay en la caja. Yeah. Y jamás me había ocurrido un delay en la caja. Entonces era un golpe de caja y suena como cuatro, ¿no? Cuatro cajas. Mira, voy a copiar esto. Y me encantó. Entonces yo sí lo hago. Yo sí escucho algo y digo, pues... Claro. Adecuemos, me gusta, claro. Claro, y justo al finalizar el viaje, tuvimos la oportunidad de ir a una conferencia de uno de mis artistas favoritos. Y es un chico de Barcelona, y él hablaba justamente de esto, de que él tiene mil influencias. Y él lo dice abiertamente, dice, yo me cojo Ojos de Picasso... Y tal otra cosa de... Porque dice, son los grandes. Y son los grandes, pero yo lo hago mío. Y nadie que vea algo mío va a decir, te estás copiando Picasso. Sin embargo, los detalles están ahí. Entonces, yo cacho que lo que hace Sergio, por el final, es el que compone. No. Claro que no sí. No digas. Nunca, yo creo que nunca... Igual, por ejemplo, he trabajado en publicidad durante un tiempo, que por suerte dejé. Pero siempre se habla de esta gente de las ideas de uno. Yo creo que la idea es de... Nunca... sale una idea de una persona. O sea, todas las ideas... Claro, tiene influencias al final. Sí, tú puedes decir algo y eso hace que... Nada es totalmente nuevo y... Exacto, y te influencias de tu alrededor, o sea, te nutres de tu entorno. Entonces, yo creo que eso de las ideas es como que... Simplemente están ahí, se componen entre todos y tú los coges... Pero yo creo que lo genial y a mí lo que me pasaba es que cuando... Nosotros no sabíamos cómo definirnos, y hasta ahora yo no sé cómo definirnos. Uh-huh. Y la gente se nos acercaba y dice, sí, sí, suenan como tal banda o tal otra banda. Y lo genial era que eran bandas que yo no escucho. Y sí. Que Sergio yo sé que tampoco. Entonces, por ahí decías, genial, porque no son... O sea, porque no es que es algo que tenemos detrás de la cabeza y está sonando ahí. Sino que simplemente, pues, salió. Claro. No hubo una predisposición. Claro, pero exacto. Fue más espontáneo, digamos. ¡Qué chévere! Vamos entonces a escuchar algo más de música desde Cabinas. Para luego contarles un poco de lo que sucederá mañana con el lanzamiento del disco Respira de Mateo Kigman. Les estaremos contando algunos detalles al respecto. Esto es Polución Sonora. Nos vamos con más de la música independiente de acá, del Ecuador. Esto es La Máquina Camaleón. Thank you. returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Nuestra comunidad virtual en Facebook. Polución Sonora. Amor portátil, inalámbrico y sonoro, termina siendo vitamina a cualquier modo. No existe el amor virtual, porque todo lo que sientes es real. Real y vitamínico. Nos contaban que tienen algunos amigos en la escena musical de acá de Quito. Sí. ¿A quién conocen de acá? ¿Cómo les conocieron? O sea, yo soy muy amiga de Nati, es una de mis mejores amigas de los Swing Original Monks. Yo a ella la conocí cuando empezó los Swing Original Monks hace muchísimo tiempo, y ella era amiga de unos amigos míos, pero nunca fui muy amiga ahí. Y luego, años después, la conocí porque trabajamos juntas. ¿Ya? Y desde que empezamos a trabajar juntas, mi mejor amigo también trabajaba ahí conmigo, y íbamos a todos los conciertos de los Swing, y ahí nos hicimos muy amigas, tanto así que alguna vez canté una vez con ella, pero sí, entonces ella creo que es mi mejor amiga de musical, y de ahí, bueno, ajá, mi mejor amiga musical. Y luego, bueno, los conocí a los chicos del Extraño, porque una amiga mía tiene un blog que hace cobertura desde, o sea, entrevista desde a gente de música, arte, diseño, y un día yo le ayudé a hacer fotos justamente para los del Extraño. Uh-huh. Y desde ahí nos conocimos, y ella se hizo muy amiga también de ellos, y desde ahí nos vemos, no muy seguido, pero cuando nos vemos es genial porque son lo máximo. Qué bacán. Sí. Y en general, ¿qué opinan? ¿Qué sentires les deja la música de que se hace desde acá, de lo que han podido escuchar? ¿De la escena independiente o de en general? Sí, de la escena, sí. Independiente, de en general quizás también. No sé, a mí me encanta porque creo que el sentimiento es... O sea, lo que yo veo también... O sea, no hemos tocado mucho, entonces tampoco hemos compartido escenarios y cosas y comandos, pero al menos lo que se siente desde fuera es que hay como una buena onda así bastante, bastante grande. Y en España, por ejemplo, en Madrid, donde yo vivía antes, echaba de menos eso, porque había como una especie de rivalidad que nunca entendí. Y aquí es todo lo contrario, aquí ves que la gente se apoya, unos van a los conciertos del otro y no sé. Y yo llevo aquí un año y medio, desde que llevo, como que siento como que cada vez hay más bandas, cada vez hay como una... Hay dinamismo en la escena. Sí, sí. Y sí, me encanta. Y eso, la escena así, como, bueno, independiente, como se quiera llamar, pero... Y en general, claro, escucho la radio así como la que pones en el carro, así la radio comercial, y a veces es como lo mismo que escuchaba ahí en España, que es como lo ultra comercial, que es como repeticiones uno del otro. Pero por ahí lo que escucho y me encanta es que hay emisoras que ponen música tradicional, y no sé por qué no pasan más esa música a la radio, porque es increíble. O sea, toda esta cosa como de la bomba. Y es algo que a mí me encanta, entonces yo... Sí, yo dejo la radio en scan y escucho música tradicional, cualquier tipo, y eso es lo que dejo. O sea, prefiero escuchar eso que escuchar... No sé. Pero es increíble. Es increíble. Por eso una de las canciones se enamoró Sergio y tiene un punteo ahí como de bomba. A ver, ¿cómo es de eso? ¿Cómo es punteo? ¿Ese punteo de bomba? Espero que no lo escuche. Que a veces se equivoca. Ningún músico que toca, de verdad. Que esto es la bomba por... La versión bomba española. Por ¿Puedes lanzar la pista? ¿Quieres con la pista? No, claro, sácate solo el punteo. A ver, pero intentemos con la pista, ¿será? A ver, sí. A ver. Cuando quieras. Un segundo. Una bomba esmeraldeña. A ver. ¡Pal! Un, dos, tres, y... ¡Ay! Te puse otra. Equivoco de aquí. Perdón, ya. Una. ¿Y? Pero, tampoco es que sea bomba, pero ahí tiene el... Qué lindo, sí, qué chévere. Un poco de lo que compone Karate Dancer también, ¿cierto? ¿Les parece si hacemos un poco más de música en vivo para la gente? Claro. Vamos con una que a mí me encanta. ¿Por qué te gusta esta en especial, Marcela, la que vamos a ver? a ver, esta letra, no me acuerdo si la hicimos ya juntos, pero creo que esta le ayudé un poco a Sergio en la letra. Y no sé, y creo que somos como muy críticos con Sergio y todo el tiempo estamos renegando de las cosas que pasan. Y esta canción es como el cliché de lo que está mal en el mundo, pero la historia de esta canción es que llega un extraterrestre a la Tierra y no entiende, o sea, no entiende por qué todo está mal y llama, o sea, y está como deprimido diciendo, sáquenme de aquí. Entonces él llama a su casa diciendo, necesito irme. Y luego la voz de Sergio le dice, pero ¿por qué? O sea, todo está bien, tenemos destrucción, ríos contaminados, está todo bien. Y no te preocupes que nosotros tenemos cosas para hacer que dejes de pensar. Entonces esta cosa de que todo está mal y si llegaría alguien, se querría ir. Como la historia de... ¿Cómo se llama aquí, E.T.? De E.T. De E.T., pero un poco desfasado. Más bien no sé cómo voy a cantar aquí. Vamos entonces a escuchar. ¿Cómo se llama la canción? Se llama Blue Glow. Y luego les contamos por qué cantamos en el... Listo, ahí fue. Esto es Karate Dancer en vivo en Polución Sonora. Voy. Escuchábamos entonces, ¿qué canción, amigos? Se llama Blue Glow. ¿Por qué? ¿Nos ibas a contar algo sobre...? ¿Por qué cantamos en inglés? ¿Por qué cantamos en inglés? Claro, yo lo conocí con la última banda que tuvo en Madrid, que son increíbles. Se pueden meterse a buscar a Idir en Sidecar. Es increíble esa banda. entonces yo amaba su banda, pero claro, lo conocí y ya le pregunto, ¿por qué cantas en inglés? O sea, no, no, para mí no me entendía y yo le explicaba que si tú veías una banda en Quito al menos que cantaba en inglés, lo miras como, ¿por qué cantas en inglés? Como que no había una razón, o sea. Y le digo, te juro, yo veo una banda de un amigo y me dice, me voy a poner a cantar en inglés. Me sonaría como así, como querer, sí, me voy a vender, voy a cantar en inglés. Y él en cambio me contaba que en Madrid muchas de las bandas independientes cantan en inglés. Y más bien es como lo normal que canten en inglés. Entonces era ese choque de, antes, ok, canta en inglés, no importa. Son las bandas de los 90 o 2000, allí sonaban, que sonaban... cantan en inglés. Claro, y... o sea, para él era normal, pero para mí fue como un shock. Claro, yo cuando empezaba a hacer las versiones con mi amigo Alberto allí en mi garaje, en el pueblo, claro, tocamos versiones de Radiohead y ninguno entendíamos la letra y ninguno sabíamos tampoco qué estábamos cantando, o sea, era inventado. Pero era ya, y de hecho, claro, con la anterior banda, con IDNC de Cat, pues al principio empezamos sin letra, entonces, yeah. Porque total. Inglés no vamos a saber hablar muy bien. Los conciertos rara vez se escucha la voz o la música. Claro. A la mierda, cantamos en cualquier idioma inventado. Y de hecho, nosotros hemos... reversionado. O sea, una de las canciones todavía no tiene letra. Pero no le de las que hemos tocado hoy, pero en los conciertos. Pero le encanta Sergio. Y en todos los conciertos la tocamos. Yeah. Y antes de tocar le decía, ¿en serio quieres tocar en Estados Unidos una canción que no tiene letra? Y vas a hacer... Sí, me gusta la canción. Y pasó lo mismo. Nadie se dio cuenta porque no entendía nada. Y ya estás acostumbrado. Es divertido también. Al regreso, entonces, ¿te parece si escuchamos algo de ese... Claro. Inglés inventado, bacano. Chévere, vamos a escuchar entonces algo de música desde cabinas. Volvemos, esto es Polución Sonora, junto a Karate Dancer. ¡Woo! Thank you. Estamos de regreso compartiendo esta noche junto a Karate Dancer. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo han pasado hasta el momento la noche ya? Muy bien. Cerrando el programa. Me encanta, muchas gracias por invitarme. Sí, qué bacán. No, gracias a ustedes una vez más, qué chévere. Ojalá a la gente le guste lo que está sucediendo, tanto aquí adelante de los micrófonos como en imágenes, en el video. Ahorita vamos a seguir haciendo algo de música, ¿les parece, amigos? Ajá, sí. Claro. ¿Con qué nos vamos entonces ahora? ¿Qué es lo que vamos a decir? Yeah. Se llama In the City esta canción. In the City. ¿Qué nos pueden contar de esta canción? Marcela, ¿qué les puedes contar? Pero si a ti te encanta contar. No tiene. Esta no tiene. No, justo esta es la que siempre dices. O sea, es una historia como de dos personas que como que tienen encuentros, pero por alguna cosa simplemente las cosas no se dan. Creo que es la historia más normal que tenemos, si me pongo a pensar. ¿No te parece? También. Creo que iba a ser más oscura y luego fue como ya terminó siendo más. Pero esa no es la historia. ¿Sí? Historias que no va más la cosa por el lugar donde están. Claro, exacto. Eso es lo que no les deja... Como que sus encuentros solo se pueden dar en la noche. Uh-huh. Y por alguna razón solo pasan en ese momento. Entonces algo está en contra de ellos de alguna forma. Entonces como tal vez que te sientes fuera del lugar, de un lugar, de una ciudad, de un encuentro. ¿Qué nada especial, pero muy profundo. Vamos ahí entonces. Esto es Karate Dancer en vivo. Belong to other things. Muchas gracias. Qué loco. Nos han regalado un momento que se quedará en nuestra memoria por mucho tiempo, amigo. Sí, no, bueno, la nuestra también. Qué chévere. Muchas gracias. Qué lindo. Hay mucha... No sé, no es nostalgia, es un sentimiento medio extraño. O sea, sí. Sí, nos traslada, al menos a mí particularmente, me traslada al momento en el que plantean ese escenario musical. Qué genial. Qué linda, qué linda música. Me encanta eso, gracias. Qué bueno que podamos disfrutar también desde acá, desde la ciudad de Quito, esos sonidos tan maravillosos. Gracias por hacernos volar con su música, sí, que... Qué bacán, muy disfrutables. Y también toda la gente que está escuchando seguro está disfrutando mucho esta música. Ojalá, y si no, sí. Pues que apáguenla. Y que vean el siguiente programa. Claro. ¿Qué, de todo esto que va saliendo así tan aleatoriamente y espontáneo, hay alguna proyección como Karate Dancer, como grupo musical, como experimento musical de aquí a futuro? O sea, justo ahora estamos terminando de grabar lo que será el disco. Y tenemos como unas 14, 15 canciones. Wow. Y están ya la mayoría grabadas, pero falta partes de la voz y ya luego los la mezcla. Los cambios que te contamos, que hay canciones que de repente hemos visto que quedan mejor de otra forma, entonces toca volver a grabar. Claro, claro. Luego igual el directo te hace que te des cuenta que suena mejor de una forma que tal cual lo habías grabado, ¿no? Uh-huh. Y entonces terminar de grabar el disco, ahora parece... Sí. Nos encanta. Claro, tenemos unos cuantos vídeos más ya grabados que faltan editar. Y justo ayer, antes de ayer, parece que se presentó una oportunidad de tocar en un festival en Estados Unidos de vuelta para el próximo año. Y sí, o sea, básicamente va a ser lanzar el disco y pues a moverse y tocar y intentar ir a los lugares que podamos y... Sí, disfrutar de esto un poco. Esto también es como, de alguna forma, el invitarle a la gente que esté escuchando a que se dé la oportunidad de alguna forma, apropiarse de su música, no sé, como sentirla más al momento de escuchar y que eso les permita también compartirla con muchas más personas. Ojalá que eso suceda. Claro, ojalá que les llegue y... Sí, que les toque algo. Como decíamos, este programa se reprisa los domingos de 10 de la noche a 12 de la noche por Radio Cocoa. Nos pueden escuchar en radiococoa.com. Ahí estamos posteando. Y están colgados también los programas anteriores, ¿no es cierto? Está colgado el programa anterior de Mateo Kigman y de... Sí, está colgado de Mateo Kigman, Siete Pájaros de Sal. Mateo Kigman fue el primero que sacamos. Sí. Mateo Kima, Siete Pájaros de Sal. Sí, así la próxima semana estará ya posteado este programa junto a Karate Dancer. Qué chévere, amigos. ¿Les parece si vamos a escuchar? Bueyes de Madera también, sí. Ah, sí, Bueyes de Madera también. Ese fue el estreno, de hecho. Saludos al Stitch, que de hecho... Ah, eso les íbamos a contar. Mañana, a las 8 de la noche, en La Boca del Lobo. Esto queda por la zona de La Mariscal. Ya les damos la dirección exacta. Ahí se va a estar presentando. Bueno, va a ser el lanzamiento del disco Respira, de Mateo Kigman. Junto a otros invitados de la escena musical están... Me recuerda, está Guanaco, está... Pound, Tripulación de Osos. ¿Quién más? El... Ya les decimos y les posteamos en las redes sociales. Toño Cepeda. Ah, sí, también Toño Cepeda. Qué loco. Ah, sí, a Toño Cepeda le vamos a hacer la invitación a que venga. Ojalá quiera visitarnos aquí en la Polución Sonora. Chévere, les mandamos saludos a toda esa gente. Nos vamos a escuchar algo desde cabinas. Volvemos y seguimos con algo más de música. ¿Tenemos algo más preparado? ¿O improvisamos? ¿Podemos improvisar? Sí, que les cuento la noche. Eso, sí. Improvisamos. Let's start. Love be perfect. ¡Loco! Espontáneamente la radio nos dice, escuchen ahora esto. Esto se llama El Loco de los Yorks. Esto viene desde los años 60, más o menos desde Perú. Qué hermoso. Un experimento musical rock and rollero. Psicodélico, ¿no? Chévere. En esta semana hemos estado más que investigando, así como jugando con lo que ha sido el arte contemporáneo, nos encontramos a una señora argentina que se llama Marta Minujín. Así que ahí a la gente, si tiene chance de buscarse algo de ella, chévere. Ella plantea una puesta en escena que se llama La Menezunda, en la que le invita a la gente a meterse dentro de un personaje bastante interesante. Así que ahí de pasito les dejamos el dato. ¿Cómo se llama? Marta Minujín se llama ella. Marta Minujín. Y la obra se llama La Menezunda. Ahí está. Eso es lo que tenemos para también de pasito dejarles esta noche. Eso, amigos, les contábamos un poco a la gente de qué es lo que se viene de aquí en Más con Karate Dancer. Y de ahí un poco la proyección más allá de lo que significa la producción musical. Con ustedes, ¿qué se viene? ¿Seguir creando? ¿Experimentando? ¿En qué más? Tal vez en cómo llevamos el directo también, porque como digo, Sergio no se puede quedar tranquilo y ya está como te han preguntado fuera de la música. ¿Fuera de la música? Claro. O sea, nosotros tengo que hablar de ti, Marcela. No sé qué te cuesta, pero o sea, a ver, creo que los dos estudiamos publicidad por coincidencia de la vida. Ajá. Yo he estado trabajando en publicidad, en diseño gráfico, y simplemente odié, o sea, yo odié el medio publicitario y por eso fue la razón por la que me fui a España. Es más, porque quería hacer al final lo que me daba la gana a mí y no quería estar trabajando en una agencia de publicidad nunca más. Entonces ahora quiero hacer algo propio, entonces voy a lanzar una línea de diseño. Uh-huh. En la que al final va a ser eso, o sea, va a ser lo que me dé la gana, pero lo que quiero es enfocarla como en ayudar a distintas causas. Entonces la primera causa a la que voy a ayudar es una causa animal, entonces en diciembre ya lanzo esto. Pero eso es lo genial, que como cada uno está pensando en hacer cosas independientes, podemos darnos el tiempo para planear nuestros horarios como queramos. Qué bueno. Entonces creo que esa flexibilidad ayuda a que los proyectos que tenemos pensados se sigan dando. Qué chévere. Sí, tenemos, en casa tenemos como las oficinas, digamos, si se puede llamar. Pero sí, entonces nos hicimos la mesa allí y tal, y entonces ella trabaja con sus proyectos, yo con los míos. Y, claro, nos deja tiempo para, no sé, estamos a las 12 de la mañana allí y era, pues ya, ensayamos antes de comer y la flexibilidad. Claro, qué bien. Sí, bueno. Qué chévere. Sergio, nos dejaste pendiente ese inglés así, medio impro, improvisado. Sí, o sea, puedo... ¿Cómo sería eso? Os puedo tocar un... un pedazo que cantaba con mi anterior banda. Ay, sí, es que tienen que sacar el increíble, Sergio. Pues no sé ni si me acordaré de la letra. ahí va. Quiero que sean estos acordes, si no igual no vais a entender nada, así que ahí va. Se llama Banana Royal. The time ever see it, you can never let you breathe to the song of time. You can never be apart if you see all you know. We can never let you go. Cover of the light. lo dejo. Canción sasa. Pero en serio, esta canción fue la primera canción que yo escuché de Sergio y la amé. O sea, yo la escuché, la tenía en YouTube grabada y la amé, o sea, me encantó. Y lo primero que, porque fue cuando recién conversábamos un poco y luego ya confianza le dije, pásame la letra, porque es, me encanta. Me dice, pues, no tiene, y si tuvo, está perdida por ahí. Y la quiero volver a grabar, pero no le dejo porque está perfecta como está grabada en YouTube. Sí, amo esa canción, pero no tiene letra. Qué bien, qué bien. Amigos, ya casi cerrando el programa, ¿qué le pueden decir a la gente como para... que le quede sonando después de este programa, después de esta noche, para que la gente se recueste y vaya contenta? ¿Sobre nosotros o sobre la vida? Sobre la vida en general. No divagues, por favor. No, sobre la vida, que no se preocupen demasiado sobre nada. Al final, todo pasa. Así se duerme mejor. Si no pueden dormir, pues que se preocupen y luego se tomen algo. Café, una cerveza. Sí. Marcela. Yo, pues, no sé, que lo que he aprendido es que hay que mandar el miedo al demonio. Y es eso. Entonces, yo creo que si Sergio me hubiera conocido tal vez unos 4 años antes, tal vez esto no hubiera salido porque pensaba demasiado en las cosas. Entonces. En el momento del que dices, dejo esto porque no lo quiero hacer y haces en serio lo que quieres sin tener ese miedo, pues al final es lo que te da la gana, entonces. No, ya yo voy a enviar mensajes serios. Ay, ¿qué vas a decir? A ver, Sergio. Dejen cruzar en los pasos de peatón, por favor, conductores de Quito. Y los peatones, por favor, apodérense de las calles, que cuando paro y quiero hacerlos pasar, no pasan. Sí, esa es una gran frustración de los dos. Ahí está, sí. Complementado el mensaje. Nos despedimos entonces. Esto fue Karate Dancer y es Karate Dancer en vivo en Polución Sonora. Les dejamos con ellos en vivo. Gracias. Take me to those places. where I could understand, would take me to those places far away from the sun. Was delayed, that finally I got here. Come with me, let's go away. Come with me, let's go away. Let's take off, hold tight. Let's take off.